Radio Casu presenta el siguiente programa. Bienvenidos todos nuevamente a una nueva edición de Drone Celebration Radio. Este es nuestro episodio número 7. Acá los saluda Francisco Badano, nuevamente en compañía con el amigo Patricio Lerma. Bueno, buenas noches a todos, gracias por acompañarnos una vez más. Esperemos que disfruten como nosotros lo hacemos. El día de hoy tenemos un programa súper importante y súper especial para nosotros porque vamos a anunciar oficialmente el lanzamiento de una nueva pata, una nueva instancia de Drone Celebration, el cual es un sello discográfico. Así que en el programa de hoy vamos a presentar este sello que estamos lanzando, el cual apodamos Drone Celebration Documents, ¿no? Para mantener la línea, pero a la vez marcar una diferencia con el programa. Y bueno, nada, la verdad que estamos súper contentos porque es una idea que veníamos ya craneando con Pato desde que empezamos con el programita este. Y bueno, realmente lo podemos hacer realidad, comenzar ahora con dos ediciones digitales. Lógicamente somos amantes de los diferentes formatos de soporte físico de la música. Y en cuanto las condiciones estén un poco más favorables, vamos a meternos en producir discos, álbumes físicos de una u otra manera. Pero bueno, este lanzamiento en épocas pandémicas es de modo virtual digital. Y bueno, presentamos con dos discos que la verdad que son increíbles, están buenísimos. Uno es de acá el servidor Patricio Lerma, bajo su seudónimo Arma, que ahora nos va a contar un poco al respecto. Y el otro disco es de dos referentes de la música experimental y el drone local, como son Alma Laprida y Fint Martín Califeño, que estamos editando, cargando su primera colaboración oficial grabada, y que bueno, ahora también vamos a hablar con ellos y se van a contar un poco. Así que nada, súper orgullosos del debut de nuestro catálogo con estos dos discos. Así que bueno, quisiera que Pato técnicamente acabe algunas cosas respecto de lo que es el sello, y después vamos a hablar un poquitito de su música, concretamente de lo que está sacando. Hace tanto que nos conocemos con Fan y es un poco cosas que están dando vueltas en la cabeza, no llegamos quizás a la práctica, pero sabemos que tenemos trabajos en conjunto y que también tenemos amigos que están en la producción, y un poco el programa en sí, el programa de radio, nos llevó a conocer un montón de artistas con los que compartimos también ideas y sonidos y formas de ver la música que nos gustan y también que nos sorprenden y que admiramos. Y bueno, un poco el tema del programa salió la necesidad quizás de empezar a reunir material que tenemos nosotros y también expandir un poco como una forma de buque, de encontrar artistas que nos interesen para, qué sé yo, darles un poco un espacio más, digamos, ¿no? Porque la verdad es que hay que tomarlo así. El ambiente digital y virtual es un organismo gigante de espacio donde todo el mundo está publicando. Bueno, nosotros de nuestro lado queríamos darle nuestra visión de lo que es, por lo menos, nuestra selección de música de drone, ambiental y experimental que nos gusta y que nos sentimos representados. Y bueno, hacer una ejecución más, una mano más ejecutando en pos de mostrar esta música que nos encanta a nosotros y que me parece que nunca deja de sorprender. Si bien hay como un estilo que atraviesa a todos los artistas, siempre van surgiendo nuevas formas de expresión en el drone, en el ambient y en la música paralela, que la verdad que creo que eso nos enciende, ¿no? Porque quizás, a diferencia, qué sé yo, te puedes poner también a fomentar otros estilos más clásicos, pero que creo que la verdad que en esto hay como un terreno que es gigante y que todo el tiempo va apareciendo algo nuevo, va apareciendo formas de replantear el sonido y la música, y creo que eso es increíble en general. Entonces, por eso, nada, decimos armar este sello digital por el momento, esperemos que más adelante vamos a empezar a editar cosas, y bueno, siempre abierta la invitación a todos los músicos locales y también internacionales que quieran mostrar un poco lo que hacen, quieran acercarnos material, y bueno, siempre haber un espacio para las cosas que nos interesen, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí, totalmente, totalmente. Estaba pensando justo en incluir, en mencionarlo, este sello no es elitista, mucho menos, así que esperamos tener diferentes contactos, además de las redes que ya están tendidas y charlas que estamos teniendo para seguir sumando catálogos de otros artistas locales. Estamos súper abiertos a recibir y a escuchar música, así que, si bien siempre lo decimos, quiero recalcar que cualquier persona interesada nos puede contactar por el Instagram de Sono Celebration o nos puede contactar por mail, por nuestro correo que es sonocelebrationradio@gmail.com. Y sí, lo mismo, también el sello tiene una impronta global, digamos, si bien lo hacemos desde Buenos Aires, Argentina, Patricio vive en La Plata, yo en la capital, el sello apunta a todo el mundo, a público interesado en estos sonidos, de la edad que sea y de donde venga, así que ojalá también sirva como un espacio para atender las redes de acá para allá, de allá para acá, y bueno, ojalá que también el día que la nueva normalidad lo permita, que podamos volver a hacer algunos conciertos, recitales, festivales, incluso tener visitas internacionales como hemos tenido en las dos ediciones de Drone Celebration Festival que organizamos. Así que nada, simplemente... Sí, no, quería agregar una cosa que también estaría, que también es, digamos, como la forma de encararlo, sabemos que bueno, sí, hay que darle tiempo, ¿no? Estamos arrancando con estas dos producciones que salieron este año y bueno, esperemos que algunas más en lo que queda del año, pero bueno, también tomarlo de una forma con paciencia, ¿no? Porque me parece que también el concepto de sello hay que tomarlo con un poco de respeto y darle el tiempo que merece y también la trayectoria para que ese sello vaya forjando un poco su identidad final, ¿no? Su identidad de acá a un tiempo, porque si bien nosotros tenemos como una visión de lo que queremos en la vida, en la larga que puede llegar a tener un sello, pueden pasar un montón de cosas, imagino que también eso, el incluir artistas nuevos y proyectos nuevos va a hacer que se termine definiendo también un poco para dónde va. Así que como en este momento estamos un poco arrancando, un poco ahí como todo nuevo, todo virgen, pero ya iremos definiendo, ya se irá definiendo solo o dándole una sustancia a lo que es el sello que bueno, nosotros lo pensamos como un catálogo, gusta ese estilo, digamos, de recopilación y de documentación, justamente por eso la palabra de lo que está pasando. Creo que hay cosas que están pasando en este momento, digamos, en diferentes partes del país y del mundo que son interesantes y quizás no están tan visibles, y bueno, ser una forma de justamente documentar eso. 100% de acuerdo. Bueno, esperaremos poder seguir largando material y sea de interés para todos los oyentes y los seguidores de todos estos sonidos. Bueno, quisiera meterse un poquito ya en lo que es el disco, Pato, que grabaste y que estamos presentando con el sello justamente, el cual bajo tu seudónimo Arma lo titulaste Horno del Continente, cual es un nombre bastante interesante, igual me gustaría que cuentes un poco de dónde viene. Y bueno, el disco consta de dos tracks, ¿no? Lado A, lado B, sí, dos tracks, podría decirse. Así que también sería bueno que puedas contar un poco cómo lo grabaste, cuál es la idea, hace cuánto venís trabajando en esto. Y quisiera leer un texto con el que te has presentado en el Bandcamp propiamente tuyo, ¿no? Es un poco lo que yo guste, creo que le va a servir a los oyentes para conocer un poco más, porque a mí me encanta el parrafito, así que lo voy a leer y después voy a dejar que te puedas contar un poco sobre todo este disco. Arma. Una búsqueda privada, una textura eléctrica, circuitos baratos mal soldados, rotura digital, calidez análoga, cuerdas. El tono invade toda la casa. Sampleos precarios, testeos fallidos, display rotos, aceros flameantes y maderas. Equivocaciones, arrepentimientos, intercepciones. Siempre esperando una nueva señal que indique hacia dónde continuar. Bueno, con esta presentación quisiera que nos cuentes un poco la búsqueda atrás de esta grabación. Bueno, y este texto sí resume un poco el universo privado en el que, digamos, voy aislando sonidos de un lugar muy simple y muy precario, por así decirlo, es un poco lo que las cosas que a las que juego en casa, con las grabaciones que puedo llegar a tomar de ciertos sonidos que me interesan, que justamente uno es un horno, que es el horno con el que yo trabajo diariamente en la panadería, y ese horno está presente en una de las grabaciones. Viene un poco por ahí el nombre y también viene un poco por una situación general en la que se encuentra el continente y el mundo entero, ¿no? Digamos, porque está todo como bastante candente. Lo sentí por ese lado, lo sentí también representado con los sonidos que fui grabando de este horno en particular, y además sumado un montón de efectos y procesos que voy llevando con la misma consola, con ruidos que son propios de la consola, con algunos de esos ruidos lupeados, con alguna otra ejecución de metales haciendo ruido, que los grabo y los vuelvo a procesar y los vuelvo a lupear, pero siempre con unas herramientas justamente bastante baratas, bastante simples, lo que tengo a mano, lo que puedo encontrar en la casa que me parece que es interesante. Hay ruidos también que salen de la heladera, que salen de los caños de la ventilación de la casa, y es un poco eso, digamos, la búsqueda de este disco en particular. Después hay una parte que está grabada en vivo, que son lo fui aprendiendo un poco con el tiempo, el ejercicio de grabar en tu casa está bueno, te lleva, quizás la computadora te lleva a empezar a trabajar, son como de layers que vas tirando una grabación y vas poniendo grabaciones y vas armando como una especie de esqueleto, y la verdad es que eso me pareció que no estaba tan bueno como quizás tocar en vivo, entonces con muchos menos recursos y con muchos menos herramientas sonoras, tiré como una grabación en vivo y después le agregué una grabación de una sola cosa. Ese fue el proceso de dos tracks. Fue una tocada en vivo larga, que es el total del track, y después una única sobregrabación que me parecía que aportaba a alguna parte donde se sentía que hacía falta entender algún otro elemento. Pero fueron eso, digamos, fueron grabaciones. De sonidos en particular procesados y después ruidos propios de la consola y después una batería digital de una aplicación justamente ahí de $2 que me parece que está buena y bueno, nada, que se puede encontrar un relato con todo eso, ¿no? Que también es una de las cosas que estuve aprendiendo estos meses que estuve encerrado, que está bueno formar un relato lo que vas tocando tiene diferentes etapas que se contaba, se lleve por el otro, y me parecía que estos tracks estaba eso, era logrado, digamos, ¿no? Porque quizás en un momento pones a tocar, te vas a tirar ruidos, una cosa arriba de otra, haces una vuelta de sonido intenso, pero bueno, a veces me dejaba con un poco de una sensación que no me parece estar encontrando algo interesante, pero esta forma de encontrar como un relato con los diferentes sonidos, me parecía que era el cambio de estos dos tracks, ¿no? Que creo que se resumen en eso. Sí, no, ni hablar. La verdad que el disco, a mí los dos tracks me parecen tan buenísimos, se llevan muy bien, pasan sorprendentemente rápido para lo que es quizás la textura que genera. Y a pesar de, es como que remite un poco a un noise, ¿viste? Pero está como muy bien logrado el sonido, quizás puede haber tenido algo que ver con la masterización, también puedo contar un poco sobre eso, pero tiene como un sonido súper redondo, y no filoso, es como que está como que se nota como que hay un filo que estuvo recortado perfectamente. No sé, estoy como un poco pensando en voz alta, ¿no? Pero es lo que pensaba. No, era un poco eso. Sí, la idea también, qué sé yo, Marquito también ha estado tocando anteriormente, hace años, en bandas más extremas, más pesadas, y tener como un audio en el cerebro de ataque y de poder y de fuerza. Creo que ahora ya me parece que va por otro lado, y quizás se manda a mezclar un poco todo de una forma en que por lo menos esto me parecía que estaba, que sea un poco más tarde, que no sea tan al ataque el sonido tan frontal, sino que sea un poco más natural. Por eso también la toca en vivo, y la poca mezcla, porque no hay demasiado mezcla, ya la mezcla la hago ahí en medio del proceso de grabación. Así que mucha mezcla tiene, son los mismos sonidos y tratando de generar un audio que sea un poco más plano, que no sea tan incisivo, ¿no? Al oído, porque si bien la música es eso, no hay por qué lastimar, ¿no? Me parece que no sé, por qué lastimar el oído del otro, hay que tratar de entrar, hay que tratar de seducir y de generar una sensación, por lo menos un poco intrigante, que entras ahí en un universo sin tener que algo. Y si el máster lo hicimos con Jorge Conde, el estudio del Conde en Neuquén, fue una máster que hizo cinta abierta, y la verdad que quedó espectacular. Tenemos que definir ahí cierto audio que ya venía, pero que estaba un poco tapado también, porque la verdad que lo grabé súper rápidamente con una Zoom, o sea, una consola, una grabadora Handy Zoom, o sea, que fueron dos canales. Y después una grabación más que hice con ruidos. Y bueno, él como que también explotó el sonido de una forma magistral, estuvo buenísimo. Y la verdad es que uno, yo pensaba, cuando se lo mandé a Jorge, él como que tenía en mi cabeza como ese sonido, ese audio distintivo de lo que es la cinta, ¿no? Que te da como ese sonido menos cálido. Y Jorge me dijo, mira que yo uso cintas que son de alta definición, yo creo que no tenía en cuenta, así que ese sonido no va a estar tanto, va a ser un sonido, un audio quizás un poco más frío. Y la verdad que me encantó el resultado, porque uno piensa que quizás una cinta abierta logra con esa textura, y ese sonido granular, cálido, y bueno, Jorge iba por otro lado de hacerlo más en alta definición, y quedó buenísimo porque sacó hacia adelante sonidos que estaban un poco escondidos, un poco ahí, como medio perdidos, y el músico los sacó adelante, qué bonito. Sí, Jorge, por eso le mandamos un gran abrazo, es una nación, está muy entrenado, tiene mucha experiencia, hay muchos estudios, tiene una cabeza para el sonido, es un obsesivo el sonido. Así que lo que te dijo, lo que te dice seguro es porque va a ir para ese lado, en todos sus trabajos. Pero mira, tampoco yo tenía lo de la cinta en alta definición. Lo que te quería consultar, cuando decís que algunas partes están grabadas en vivo y que otros son sonidos de la consola y que está el horno de la panadería, ¿podés contar un poquito más todo lo que utilizaste para grabar? Y cuando decís sonidos de la consola, era el típico partido. ¿Es el uso de la consola como no Windows, digamos, o cómo lo utilizas la consola? Porque sería bueno saber un poquito más cómo llegaste vos a todo ese sonido. Claro, sí, o sea, por un lado son los samplers de, bueno, del horno y de otros sonidos que fui captando, que eso se dispara por un iPad. Y después, por otro lado, tenía un micrófono de contacto, que estaba agosado a una afeitadora, y después también tenía la consola, que es un circuito tipo no input, que primero realmente pasaba por una cadena de efectos con un loop final. Y serían cuatro canales, digamos. Entonces, vas ahí como armando el relato con porque son canales, pero obviamente la oportunidad de ir disparando diferentes sonidos al mismo tiempo. Entonces está siendo como tenés como un espectro como más amplio de cantidad de sonidos al mismo tiempo. Y bueno, después algún cinte monofónico que tengo, de Jorge Aro. Y sí, más iba como un poco disparando a la posición los sonidos que sentía que iban armando un poco este relato. Y sí, el no input era uno de los canales pasados por una cadena de espectro que yo estaba pensando. Y bueno, después iba armando un poco el relato y cuando sentía que era como una ejecución que estaba buena, porque había, fueron varias tomas también. Una vez que encontré un poco el sonido que me gustaba, o por lo menos las herramientas que me gustaban, hice algunas tomas como una ejecución, digamos, si estuviese ejecutando una canción. Y bueno, así fueron varias tomas, hay una que me gustó, me pensé que era la que quedaba como más pura y más interesante, y bueno, después cerré con eso y ahí agregué arriba en el segundo tema autólisis también, que es esta batería digital un poco saturada, y después hay como una especie de fantasma y octavado de fondo que va pasando por todos lados, también es una mezcla de la consola y un octavado. Pero sí, esas fueron las herramientas finales de toda la ejecución. Perfecto. Bueno, quiero hacer una pregunta ya sobre sobre el concepto que por ahí hay atrás, o el concepto que quizás le dije. Porque bueno, el disco se llama Horno del Continente, vos mismo mencionás que es una referencia al horno de tu panadería. Por ahí para la gente que no sabe, Pato tiene una panadería, panadero artesanal, increíble, en La Plata, así que lo recomendamos por La Plata, los postales. O si podés buscarlo por el chivo. Es lo mismo que podés hacer. Lo podés buscarlo por Instagram, pero excelente comida. Vamos a dejarlo ahí. Investiguen luego. Por un lado tenemos la referencia al horno en el nombre del disco y un track. Y por otro lado hay un track que se llama Autólisis, ¿no? No, Autólisis se pronuncia. Autólisis. Y es Autólisis, que justamente es otro proceso de la panadería. Claro, eso te quería preguntar. ¿Qué es el autólisis? Y el autólisis es un proceso que se genera en la masa cuando deja la masa en descanso, como las moléculas de agua con las moléculas de harina se empiezan a complementar naturalmente. Digamos, vos pones harina y agua, lo mezclas un poco, te vas y a las 2 horas volviste y se forma el gluten. Y bueno, ese es un proceso que pasa automáticamente, naturalmente, entre las moléculas. Y es un proceso de simbiosis entre moléculas que se reconocen y se unen. Y la verdad que el concepto es increíble, ¿no? Porque es solamente un concepto así químico que nada, es un proceso natural que en mi día de trabajo lo reconozco. Y estoy como presente de eso. Y atento a eso, porque es uno de los procesos para la elaboración del pan. Y nada, siempre está presente y me parece que las millones de connotaciones que puede haber entre las moléculas haciendo simbiosis. Y bueno, y este rato que yo tenía al principio, que es un poco más revelante, como filoso, me parecía que era la conexión ahí que estaba interesante entre lo que significa la palabra y la palabra. Ahí va, genial. Bueno, ya me parece que la gente ya quiere escuchar. Así que vamos a poner bueno. Los dos tracks seguidos para escucharlos. Son 15 minutitos de música. Pero antes de cerrar, quería preguntarte si nos querés contar un poco de qué estás trabajando musicalmente ahora. Porque estas grabaciones ya tienen unos meses. Y yo sé que ahora estás haciendo unas investigaciones ahí con todo, ¿no? Me has compartido las cosas, como súper minimalista, aún más. No sé si querés contar algo de eso. Sí, son trabajos de tonos, de selección de determinadas frecuencias. experiencias. Y nada, está muy bueno porque la verdad que es una búsqueda que es básicamente infinita, porque la cantidad de frecuencias que existen son no infinitas, o sí, pero no lo que podemos escuchar nosotros, y la combinación de una, dos y tres frecuencias tienen un amplio espectro de combinaciones y de vibraciones y de sensaciones propias. Me encantó, me gusta ponerlos en mi casa y que queden de fondo sonando por toda la casa. Lo que estoy tratando de hacer ahora es también como generar un poco un relato con esos tonos, porque la verdad que me encanta ponerlos y que suenan infinitamente, pero quizás puede llegar a ser un poco aburrido para el que escucha. Entonces, la verdad que bueno, también, volviendo al tema de la consola y los tonos, un relato que tenga los tonos como su principal elemento y sus pequeñas diferencias, ¿no? Entre un tono de 3.38 y un tono de 3.37 pasan un montón de cosas, y de 3.37.5 a 137.5 pasan otras cosas, otras interacciones, y la verdad que nada, te da una riqueza así de sensaciones increíbles, ¿no? Es como la misma expresión de una sensación, podría decirlo así. Y bueno, nada, estoy grabando unas cosas de eso, que ya seguramente suba en poco, porque la verdad que es como infinito, ¿viste? Puedes hacer combinaciones que son infinitas y puedes grabar un montón de diferentes como paisajes tonales que te dan muchísima variedad de sensaciones en la escucha y son bastante terapéuticos también, ¿no? Porque llega algunos tonos que entran en tu cabeza y empiezan a vibrar de una forma que te predisponen a una ahí en particular, así que eso está, me gustó mucho y me estoy ahí como curando con tonos. Bueno, buenísimo, sí, me hace acordar un poco a la búsqueda de la, o sea, como desde otro lado, pero como apuntando hacia una búsqueda similar a cuando hablamos sobre la Montián en su momento, sobre el fútbol, el temperamento justo y los armónicos. Sí, por supuesto, está 100% influenciado por eso. Claro, y el trabajo de encontrar esa construcción del sonido, ¿me entendés? El sonido que nosotros escuchamos está formado por una gran variedad de frecuencias, digamos. Y bueno, ¿cómo resuenan unas con otras en relación, ¿no? Y qué sonidos se tienen y qué sensaciones, como decís, qué mundo, qué sentimientos se genera uno o los otros, ¿viste? La perfecta concordancia que resuena o la disonancia incómoda, pero que a la vez querés seguir escuchando nada. Sí, bueno, tal cual, es esa combinación. Imagínate por diferentes lugares. Totalmente, creo que todos los que están escuchando lo entenderán. Bueno, vamos a escuchar, dale. Vamos a escuchar el disco de Pato completito. Así que es el primer lanzamiento del sello Celebration Documents, el DCD-001. Arma, Horno del Continente, dos tracks. Primero, Horno del Continente y segundo, Autólisis. Que disfruten, que les guste mucho y nos vemos en unos minutitos donde vamos a estar hablando con Alma de Piedra y Martín Tarifeño sobre Sudi. Ahí nos vemos. Bienvenidos nuevamente, espero que les haya gustado lo que escuchamos de Karma, el primer lanzamiento de Bronze Expedition Documents, nuestro sello discográfico, como les venía contando anteriormente. Y bueno, como les prometimos, en esta segunda parte vamos a hablar con los responsables del segundo lanzamiento que estamos haciendo, en conjunto con el primero, con el Pato, que es la primer colaboración entre Alma Lápida y Martín Tarifeño, dos ya referentes sonoros locales, ¿no? Alma, de por sí, quiero hacer un agradecimiento especial porque este programa en parte existe por ella, ya que ella lo impulsó internamente en Radio Caso, que ella trabaja en el Centro de Arte Sonoro, justamente, así que cuando le ofrecimos la posibilidad de hacerlo, desinteresadamente nos dijo que sí, y gracias a eso aquí estamos en el día de hoy. Bueno, Alma también es música, profesora, toca la trompa marina, que es el instrumento que utilizó para esta grabación, y bueno, súper preocupado por poder tenerla presente en el día de hoy. Y también Martín, quien es otro músico experimental local, bueno, local y no local, ya que es neuquino, pero está en Buenos Aires hace muchos años, y bueno, siempre con su búsqueda de instrumentaciones analógicas y digitales caseras, se complementó genial, a nuestro parecer, con Alma. Así que, bueno, un honor tenerlos a los dos acá para hablar un rato, y un honor tenerlos como parte de nuestro catálogo en los servicios. Así que, bueno, bienvenidos, chicos. Muchas gracias por la invitación. Lo mismo, gracias. Un gusto estar. Tenía algunas preguntas para hacer en particular. Si quieren, como para arrancar un poco, nos quieren contar cómo fue un poco el contexto de la grabación de este track así de improvisación entre ustedes dos, como un poco de cómo, si se conocían previamente a nivel musical, se han tocado, digamos, cómo se dio este track en particular, ¿no? Bueno, arranco yo, Martín. Este track tiene que ver con una invitación que nos hicieron alguno de los dos, no me recuerdo a quién, pero ahí vos te acordás, Martín, para tocar en el espacio cultural Mi Casa, en la calle Agüero. No sé a quién de los dos nos invitaron, pero... a mí me invitaron. No me acuerdo en qué contexto era, pero sí, fue ahí en Mi Casa. No me acuerdo del ciclo. No me acuerdo tampoco, perdonen por esta memoria tan decadente de personas de 30 años. Pero bueno, entonces, sí, me acuerdo que tocó Silo también. La cuestión es que nos juntamos para ensayar en Mi Casa. Yo vivía en Parque Patricios en ese momento. Y bueno, Martín trajo su valija con un montón de aparatos. Instaló todas sus cosas, se preparó, yo conecté mi tromba marina a un micrófono piezoeléctrico, ingresé la tromba dentro del sistema de audio de Martín, y bueno, nos pusimos a improvisar, y hicimos esta improvisación, la cual grabamos la salida de la consola, y nos gustó un montón, nos pareció que nos quedamos muy satisfechos, dimos por concluido el ensayo con ese solo toque, digamos, y luego nos presentamos en este concierto. Está bueno, porque es como todo un día meterte como en esa misma frecuencia, en ese mismo ambiente, de la mañana a la tarde hasta la noche, cuando tocaron, los que estaban ahí como embebidos en esos sonidos, ¿no? Sí, también el ensayo fue eso, como que nos conocíamos artísticamente hace un montón. De hecho, como creo que la primera vez que nos unimos fue en una invitación de un ciclo que tenía Alma en una casa. Y luego no habíamos hecho nada, eso pasó hace un par de años. Luego también se dio que empezamos a ser compañeros de trabajo. Y apareció esta oportunidad, así que nada, como dice Alma, nos juntamos primero a hacer un ensayo. Y como tal, medio que ambos tocamos varias cosas. Primero pensamos que sería lo ideal o lo interesante de experimentar cada uno con qué cosa, ¿no? En este caso Alma eligió la tromba y bueno, yo mi caja, si, todo, si alguna vez me vieron, llevo una valija donde tengo muchos sintes hechos por mí y después otras cositas, como no sé, un vodka, que en este caso usé radios y cositas, así como para ir creando frecuencias, y después también la guitarra. Pero bueno, fue eso, fue como dialogar. El ensayo, obviamente no es este tipo de ensayo, no es como una típica banda, ¿no? Que más o menos partís de algo más armado, sino que es más como ver cuáles son nuestros sonidos, donde un diálogo, ¿no? Está buenísimo la combinación entre la textura acústica de la tromba y después como todo ese universo digital, intenso, bueno, digital y analógico, ¿no? De los sintes tuyos, ¿verdad? Esa combinación particularmente me encanta, como se funde, digamos, como el acústico con lo eléctrico, estaba genial. Yo le quería preguntar a Alma qué onda la tromba, ¿no? Digamos, es un instrumento de 1700, algo así, ¿cómo llegaste a ejecutarlo, digamos? ¿Te lo enseñaron? ¿Dónde lo conseguiste? Pues es bastante particular, es gigante, ¿no? Bueno, cuando yo era adolescente, empecé a tocar en un momento, creo que cuando tenía 18 años, en un ensamble de música antigua, un ensamble de música medieval específicamente, con el que hacíamos música de entre los siglos 11, digamos, y 13, y específicamente era música instrumental, la llamada música profana, ¿no? La música medieval en general se suele hablar de la música sacra, que es la que ocurría en las iglesias, que era exclusivamente o casi exclusivamente vocal, no tenía instrumentación. Y la música más cerca de la gente, digamos. Es más complejo que eso porque hay algo muy interesante cuando te metes en el mundo de la música medieval, que es que lo que hoy son los países que conocemos por Europa, obviamente que en esa época no eran países, hay distintas zonas en donde hay distintos tipos de músicas, donde también hay distintas situaciones, maneras de tocar. Nada, es un mundo, ¿verdad? Fue muy interesante. Yo toqué en ese ensamble 6 años, durante los cuales además leí todo lo que pude, hice cursos de especialización en música antigua, y bueno, tocábamos con instrumentos réplicas de instrumentos antiguos. Entonces, bueno, teníamos flautas, teníamos rabés, laúdes, un laúd español, un oud, digamos, es como todo un mundillo. Teníamos lo que en general se conoce como hurdy-gurdy, ¿no? Teníamos también, ayer escuchaba un cassette de Pan de Lirio, que tiene lo que lo llaman arpa pitagórica, pero también teníamos una de esas que, ¿no? Que vos con unas maquetitas vas golpeando unas cuerdas tendidas y con unos puentes. Bueno, teníamos todo ese tipo de instrumentos y en un momento uno de los chicos del ensamble trajo una tromba pequeña que le había comprado a otro músico medievalista que se había retirado, digamos, de la música medieval. Después de hablarlo como grupo, se decidió que yo iba a ser la que lo iba a tocar a ese instrumento. Yo había entrado como cantante al grupo. Yo en esa época estudiaba piano en un conservatorio, así que el piano claramente no es un instrumento del medieval, es posterior. Y solamente cantaba, tocaba algunas guitarras y tocaba percusión, accesorios. Entonces me dijeron, bueno, parece que vos tenés que tocar este instrumento porque los otros tocan otros. Entonces medio que me enchufan el instrumento. Yo estaba enojada al principio. Como que respeté la decisión grupal, pero estaba como pensando, ay, no sé tocar esto. Uno de los chicos que tocaba violín, ¿no? Que va prácticamente rabés y rabés. Está el rabé y el rabé, que son dos tipos de violines medievales distintos. Me enseñó a agarrar el arco y me enseñó algunas técnicas de trabajo con cuerdas y con arcos, pero básicamente la tromba femenina en ese tipo de ensambles el uso que tiene es un uso como de marcar una cordona, o sea, una nota que se repite durante todo el tema. La música medieval en esa época también se caracteriza por no tener acordes, no tiene un sistema de acordes, es otro el sistema. Se habla de la música antigua que no tiene escala tonal, tiene modos, tiene escalas modales. Ahí como es otro sistema musical. Y bueno, entonces no hay cambios de acorde, es muy raro que haya modulaciones, ¿no? Como cambios de modalidades en vez de tonalidades. Entonces, si vos tocas en uno de estos ensayos la trompa marina, vos tocas siempre la misma nota en todo el tema, hasta que pasa otro tema. Es una sola cuerda, ¿no? Sí, en realidad la que tengo yo tiene dos cuerdas. Las primeras son de una sola cuerda y después empiezan a aparecer dos cuerdas. Hay algunos modelos de trompa marina que incluso tienen cuerdas resonantes por dentro de la caja, lo cual es que les da otro sonido. Yo la trompa que tengo ahora, que es con la que toqué acá con Martín, es un instrumento que mandé a hacer y que mandé a hacer a medidas, digamos. A diferencia también de los instrumentos modernos que están estandarizados, vos medio como que elegís, no sé, o podés elegir. No hay una manera de hacer el instrumento como ahora. Entonces, una de las decisiones que tomé cuando trabajé con el luthier fue cuántas cuerdas quería, si quería cuerdas resonantes, cómo quería las rosetas, qué tipo de cuerdas quería, las decoraciones, el tipo de madera, como que fue un instrumento creado de manera totalmente custom, digamos. Pero bueno, nada, volviendo a toda esta historia de cómo empecé, sí, empecé primero detestando un poco la trompa, detestando un poco, me parecía aburrido tocar siempre la misma nota, ¿no? Al principio. Me costaba mucho manejar instrumentos, porque como no sabía manejar el arco, se disparaban armónicos y cosas, y me parecía que yo no lo podía controlar, me ponía de mal humor. Hasta que después de, no sé, un año de ensayos, empecé a sentir más cómoda, empecé como a poder controlar los sonidos, más allá de, por ejemplo, tener la misma nota, podía cambiar de armónicos, tocar más cerca del puente, más lejos del puente, como que empecé a encontrar la vuelta, empecé a sacar los armónicos y poder tocar armónicos con este instrumento, porque, por ejemplo, si vos querés hacer notas, no pisás en la cuerda como en el cello, que pisás la cuerda y vas tocando, ¿no? Entonces, sí. Se toca por armónicos. Entonces, bueno, empecé a manejar más los armónicos de a poco, y bueno, no sé, como que me terminé aprendiendo sola a tocar este instrumento que no tiene profesores. Hay unas partes que empieza a sonar de una forma súper aguda, que parece que fuese un grito de un niño, una cosa así, me imaginaba yo. Eso lo haces como pasando el arco en diferentes partes del trayecto de la cuerda, digamos, vas encontrando una armonía, un armónico que genera como esa nota aguda, digamos. Sí, los puedo hacer según el lugar donde paso el arco, según la presión del arco, y también generando un armónico apoyando la uña del dedo contra la cuerda en algún lugar. Por ejemplo, las cuerdas del instrumento están en sol y en re, porque la mayor parte de los temas que tocábamos como ensamble música antigua tenían esa finalis, digamos, que es como otra manera de decir esa tonalidad, digamos. Como la nota base eran esas, ¿no? Por decirlo de una manera muy, muy reduccionista. Y entonces, si yo quiero saltar a la octava del sol, tengo que apoyar la uña muy suavemente en la mitad de la cuerda. Si la apoyo como en el primer cuarto o en el otro cuarto, hay otras notas, como que empiezas a encontrar notas y a aprendértelas un poco mediante la experiencia de ir buscando, pero también hay técnicas, ¿no? Según vas dividiendo la cuerda en eso, primero por la mitad, un cuarto, pues un octavo, tú, y así vas sacando las notas también. De nuevo, como la muy similar a la experiencia de lo que hablamos con Ellen Fullman, ¿viste? Con su instrumento, ¿viste? Que ella explicaba cómo también las notas dependían justamente del largo, de la distancia de las cuerdas y cómo las octavas estaban ubicadas. Es lo que vos decís, justamente, si quiero tener una octava superior, tengo que apretar muy suavemente la uña sobre la línea de la cuerda, justamente, digamos. Bueno, no sé, un sí. Comentario. Exactamente, sí, exactamente. Y bueno, sí, la trama marina también, yo siempre digo que es como una especie de chelo podrido, porque por la forma que tiene, que no es la del chelo, no es la del violín, no es la de otros instrumentos, digamos, están perfectos. Esa forma que es como unas heces, estas curvas que tienen estos instrumentos tienen que ver justamente con el redondear más el sonido. Y la trompa marina no, es como un triángulo, como unas, no son pirámides porque tienen tres lados, pero es esa cosa hace que sea tan tosco el sonido, es un sonido bastante tosco. Bueno, te quería consultar una cosa más, Alma, justo ahora, fuera del aire, por así decirlo, dijiste que la trompa te había formado, te había hecho que quién sos, como que te había dado esa influencia, ¿no? Y yo me preguntaba un poco esto que hablabas acerca de la música medieval, que la dividías entre esta especie de música sacro oficial y la música más del pueblo. Y por lo que contabas, como la música esta del pueblo tenía como ciertas, como un poco más permisiva, que no caía en estructuras quizás como tan reconocibles, o que no tenía unas notas, o que no tenía patrones, que los instrumentos se armaban un poco a medida. No sé, relacionando un poco esto con el alma de la improvisación también, ¿no? De la búsqueda de algo diferente, de algo que no esté estandarizado. Quizás te llevó un poco por ese viaje de la música medieval, digamos, lo analizaste por ese lado, que decís que ahora es que te formó haciendo vos una música de improvisación también. Sí, claramente siempre había tenido cercanía con improvisación y con un montón de música, digamos, en mi casa se escuchaban muchas músicas muy diversas y ya había hecho, por ejemplo, talleres de improvisación mucho antes de... Por otro lado, ¿no? Talleres de improvisación yaceros, otra cosa, pero tenía como interés. Lo que fue muy fuerte para mí, o la gran formación que me dio haber pasado por este ensamble, fue que, por ejemplo, el hecho de haber tocado durante tanto tiempo con un ensamble que tenía instrumentos no tradicionales y acústicos, y en donde de repente las situaciones relacionadas con los instrumentales eran otros, desde el mantenimiento, esta cosa de hacer el instrumento a medida, pero sobre todo lo textural, las texturas son muy distintas. Cuando les hablaba de lo del hurdy-gurdy, por ejemplo, la zampona, eso es una textura que no es tan habitual en la música occidental canónica post-renacentista, digamos, desde el clasicismo en adelante. Hay algo sobre cómo se afinan estos instrumentos que es un poco distinto, estos instrumentos que son tan toscos, ¿no? Sí, hay algo ahí de esas texturas y de esas cosas que van pasando que me fueron llevando o que me llamaron siempre y que finalmente termino después de... Bueno, nada, sigo conectada con eso y termino cayendo en el pozo, no, mentira, del experimentalismo, digamos. De hecho, terminé de tocar en el ensamble de música medieval porque ya no podía hacer otra cosa que no fuera estar ya en una vida más experimental, haciendo algo más experimental. Realmente necesitaba hacer algo que se fuera más allá de esos géneros, ¿no? Es algo que me gustó hacer música durante todos esos años. Así que sí, hay algo de eso que fue muy interesante. Un par de años después de empezar a tocar la trompa marina en este ensamble, ya empecé a improvisar con la trompa marina, a llevarla a contrato de improvisación libre, no sé, como que ya me empecé a meter a eso mientras estaba en el ensamble de música antigua, pero claramente el paso por ahí y la experiencia que tuve con este instrumento fueron muy importantes. Y hay otra cosa también que es muy interesante de un otro aprendizaje de pasar por este ensamble, que es que esta música no sacra, digamos, era la música en general, en esa época no se escribía. La notación musical aparece en el siglo X, ¿no? Y aparece lo que aparece, listo, todo el mundo sabe cómo se escribe. Antes había otras notaciones, ¿no? Pero cuando se habla de que aparece la notación musical, en general se habla de que inventaron las notas do, re, mi, fa, sol, así. Así que eso es un desarrollo, en realidad, que después sigue llevando hacia la escritura que hay hoy, ¿no? Cuando es una partitura. Y bueno, lo que sobrevive de la música, esta música más popular, digamos, esta música profana, suelen ser muchas veces fragmentos, a veces son melodías solas, a veces son letras solas, a veces, digamos, como que es muy interesante el trabajo también de reconstrucción, en donde trabajas desde lo fragmentario. Tenés la melodía por ahí, que está escrita en una notación, que si bien ya está, es más moderna, hay que de todas maneras actualizarla, y tenés una letra y no tenés una indicación de ni de instrumentación, ni de tempo, ni de no sé, ni de estructura. Vos tenés eso, y cuando trabajás con uno de estos ensambles, vos decís, bueno, a ver, hagamos una introducción. Bueno, y en la introducción, ¿quiénes tocan? Y tocan la flauta, y así que como que vas armando el tema a partir de los fragmentos que vos tenés. Eso también fue algo muy hermoso, muy interesante, y que dio muchas herramientas de arreglos, de trabajo colectivo con los demás, ¿no? Porque no es que había un director en nuestro ensamble, sino que todos lo íbamos charlando y proponiendo, haciendo pruebas, improvisando desde las melodías que teníamos para probar cómo armar esta estructura. Fue un trabajo súper interesante, muy creativo, y que me dio muchas herramientas también, ¿no? Perfecto. Muchas gracias por entender ahí la idea. Mucha data, siempre muy interesante escucharte siempre. Ya podemos darnos una idea de cuál fue o cuál es el aporte de Alma a este dúo. Ahora queremos escuchar a la otra parte, ¿no? Quiero aprovechar y preguntarte a Martín un poco, o sea, que por ahí se explaye un poquito, no solo sobre, un poco más específicamente sobre la búsqueda de synth bending y la búsqueda de sintetizadores caseros modificados que tenéis llevando hace años, también aplicado a lo que utilizaste para esta grabación, o qué es lo que vos crees que le aportaste a la trompa marina de Alma en este trabajo conjunto, y que cuente un poco también cuál es tu búsqueda, ¿no?, artística en general, ¿no?, de la que te has ido desarrollando a lo largo de todos estos años. Sí, yo como ahí lo estaban diciendo y como por ahí se puede apreciar en el track, hace un tiempo largo que fue como que en algún punto descubrí lo que era el drone. Yo vengo de hace muchos años haciendo música electrónica, siempre estuve en bandas paralelamente, tocando bajo, guitarra, pero desde chico como que la música electrónica fue algo que me llamó la atención por las posibilidades que tenía. Más allá como el propio sonido, ¿no? Porque sentía eso, que por más que en una banda puedas desarrollar composiciones, los sonidos siempre son muy característicos a los instrumentos. Y de pronto en la música electrónica, por ejemplo, de muy chico me crucé sin querer con un disco de Michel Jarre, que era como, cuando era adolescente, como muchos treintañeros, se cruzaron con la moda de DJ Dro y todas esas cosas, que en algún punto hoy recordarlo es medio penoso. Pero justamente en esa época, un poquito antes, encontré este disco de Michel Jarre, o por ejemplo las composiciones de La Naranja Mecánica, de Wendy Carlos, escuchaba ese sonido, y también, por ejemplo, como esto, como DJ Dro, todo este tipo de DJs que había en ese momento, encontraba que el sonido que sacaban era algo totalmente fuera de lo común y con una plasticidad súper interesante. Entonces, de chico empecé a tratar de hacer música. Con Neuquén, el acceso a instrumentos es mucho más difícil que acá en Capital. Era solo. Sí, bueno, y Y aparte no tenía poder adquisitivo para comprar ni siquiera un sintetizador. Siempre fueron cosas que anhelaba desde allá lejos. Y de a poco empecé con algunos programas de computadora hasta llegar a Fruity Loops, que fue lo que fue el estudio, pero en ese momento era Fruity Loops, y que me dio el panorama de lo que era la síntesis, y que de pronto eso, yo podía generar como sonidos que no había escuchado nunca, y empecé a componer y a hacer música. Y me pasó que cuando empecé a hacer música, yo estaba muy influenciado por Aphex Twin, Utetre, todas bandas que nada, siempre me encantaron, y también a la vez iba descubriendo gracias a que algunos amigos tenían internet y podían conseguirme de ese estilo de música que no se conseguía. Yo tampoco tenía internet, así que esto de aprender cosas era muy complicado. No es como ahora que uno con un tutorial de YouTube y encuentra cualquier cosa explicada gratis. Entonces fue como eso, como una gran búsqueda, hasta que empecé con Fruity Loops. Y bueno, en un momento me di cuenta, o sea, empecé a hacer música, por ejemplo, industrial, sin saber qué era música industrial, hasta que después conocí lo que era música industrial. Trataba de hacer una música oscura, medio bailable. Y de pronto me llamó la atención que estaba mucho tiempo siempre como fabricando sonidos. Y de pronto lo sentía súper placentero. Capaz que estaba 2 horas fabricando, como diseñando un sintetizador en el Fruity Loops. Y toda esa investigación me pareció muy buena como para empezar a mostrarla. Y ahí es como que empiezan a hacer mi amor por el tron sin saber que existía, pero yo sentía eso, que como que disfrutaba bastante tiempo de generar una sola onda, ir cambiando frecuencias. Me pareció súper atractiva esa experimentación. Y bueno, y paralelamente a eso me pasaba que el Fruity Loops lo sentía como si fuese una vidriera, con un vidrio delante donde tenés todos los sintetizadores atrás y no los podés tocar. Yo soy muy manual y analógico, y veía tantas perillas y me volvía loco y no podía tocar nada de eso. Entonces, a poco, empecé a fabricar mis instrumentos. No sé, de desarmar una radio casetera y meterle mano. Así hice un par de cositas como lo mismo, tratando de encontrar como otros sonidos, otras texturas. Después me vine a vivir a Capital, en el 2007 más o menos, y acá ya tenía acceso a internet y ya habían cambiado bastante las cosas, con lo cual empecé a descubrir, por ejemplo, lo que era el circuit bending o el hardware hacking, y era algo que yo lo estaba trabajando sin saberlo, y eso estuvo muy bueno, conocer que había todo un movimiento atrás. Y le empecé a meter mano también, y ya en un momento decidí empezar a tocar solo con mis instrumentos pegados por mí, digamos. Y acá en ese momento había una movida muy interesante, con Jorge Crow, por ejemplo, estaban los Cine Shampoo, no sé, un montón de gente, las audiolas eléctricas. Y era justo como un momento donde había mucha gente haciendo do it yourself, había muchos talleres. De hecho, bueno, sí, ahí Jorge era como el que empezó a mover toda la movida, que era muy bueno, con creo que H.Cosas se llamaba antes. Y eso me siguió alentando a seguir como con esta experimentación. Y además eso, tener en cuenta que al cambiar rotundamente mis instrumentos y el formato, abandonar la computadora para hacer todo siempre analógico, cambió mi manera de componer rotundamente, porque me dejé totalmente del ritmo y fui derecho, digamos, a esa experimentación. Y con respecto a lo que hicimos con Alma, es un poco eso, o sea, como que me pasa también que al estar generando nuevos instrumentos todo el tiempo, mi sonido va cambiando, y tampoco me gusta mantener algo sólido. Así que me es como bastante sencillo acoplarme a otro artista. De hecho, bueno, con Frank compartimos Bután y otras bandas como Mondodromo. Mondodromo, por ejemplo, mucho más tradicional, de rock tradicional. Y de pronto Bután totalmente distinto. Y esto, como que es como que tengo mucha práctica del diálogo musical, y tiene que ver mucho también con esto, con el respeto sonoro, con que por ejemplo nada más lo encontré al toque, o sea, lo que pueden escuchar es eso, como que pudimos expresar y entendernos musicalmente súper fácil. Eso, no sé qué más decir. No, apenas. Está buenísimo porque está como tu presencia siempre, una presencia distintiva, ¿no? Dentro. Yo te escuché como solista, como tan, y esto con alma, y tiene como su carácter, se ha formado un poco lo que es, que bueno, obviamente por todo el desarrollo de los sintes, pero también con un estilo que está buenísimo, que lo vas manteniendo ahí, naturalmente ya me imagino, pero se nota ahí como la marca bien. Sí, nada, como planteamos también un poco esto de que hay que tocar la tromba, también medio que gracias a Bután empecé con la guitarra de nuevo, incorporándola al set, así que también con muchos pedales, tratando de tocar como también, o sea, no tocando la guitarra tradicionalmente, sino que están experimentando con arcos de violín, por ejemplo. Entonces, y también bueno, la oportunidad para yo también utilizar el arco, la guitarra con el arco, pero como de una manera así, muy, yo suelo usar muchísimo delay, mucho reverb, me gusta eso, como empastar todo, entonces generar como colchones y que mi alma podía como volar en eso. Sí, tal cual, se generó esa dinámica. Martín siempre está, tiene como una base estable en el track que suena, y yo arriba de eso voy dibujando cosas, tal cual, me voy metiendo, y pensaba que hay un punto en donde la tromba marina la uso de manera bastante similar a que como lo usaba cuando tocaba estos ensambles de música antigua, ¿no? Donde de repente es por ahí la misma nota que se mantiene con variaciones tímbricas, pues, saltos de octava, pero siempre está por ahí, ¿no? Manteniéndose, dando vueltas alrededor de una nota. Pero sí, encima consta que se conjugan muy bien, la verdad, los sonidos. Por momentos hasta cuesta diferenciarlos, viniendo de fuentes completamente distintas, ¿no? Si bien, parte puede ser porque, ahora me lo confirman, pero tu tromba tiene procesos aplicados por Martín, ¿correcto? Está tomada directamente de aire, digamos, la tromba. Sí, tiene una reverb que hace que justamente también empaste con la instrumentación electrónica, porque sí, puede ser muy difícil a veces lograr conjugar un elemento seco como un instrumento acústico con todo un set que tiene procesos. Así que el hecho de estar un poco procesada la tromba hace que empaste y que dialogue bien con eso, ¿no? Sí, no, eso que iba a decir, que también era como algo tecnológicamente conceptual. Enchufar la tromba directamente al mixer con todas las cosas y que salga todo de ahí. También fue parte de esto, de conectarse a la vida real. Buenísimo. Le quería hacer una consulta más, Pincho. Hace poco me pasó un track tuyo, que fue para un vivo, que es un track de techno, básicamente. La verdad que me pareció que está espectacular, lo sentí como súper potente y, digamos, como escuché un track de techno de una persona que ya hace bastante que viene tocando. Eso fue la sensación que me dio, porque está armado muy, muy bueno. ¿Y qué onda estos tracks? ¿Qué haces? ¿Estás grabando? ¿Lo grabaste ocasionalmente para este vivo? ¿O tenés como material registrado así puramente de electrónica? No, bueno, yo como les contaba, arranqué haciendo como música electrónica. Después, cuando me pasé concretamente a tratar de tocar todo lógicamente y con hardware, no tenía como las posibilidades técnicas de hacer ritmos. Entonces fue como que lo dejé también, y también me interesó esta parte de la experimentación más ambiental. Y ahora hace poco ya hace un tiempo, empecé como a adquirir algunos sintes nuevos, algunos secuenciadores, pero también otras cosas que me armé que no las tenía armadas, traté de que todo confluya entre sí. Y nada, bueno, pude empezar a volver a hacer cosas rítmicas, que mira que ahora que ya tengo esto no puedo escapar, así que todo lo que estoy haciendo últimamente tiene un poco de ritmo, pero sin abandonar todo ese dron y ese ambiente que nada, que aprendí a descubrir lo que me interesa. Justamente esa combinación entre el bombo, el techno y todos esos ambientes oscuros y reverberados está como viaje. Sí, sí, a mí te iba a decir que en realidad total, prácticamente lo mismo. Qué bien que queda tu típico sonido de guitarra, más sinte, con distorsión y delay y reverb, que tanto lo he disfrutado a lo largo de los años, con esas baterías tecno rápidas, es un paisaje electrónico industrial increíble, cosa que yo también quedé flasheado. Bueno, gracias. Sí, en realidad eso es como me pasó eso, que como les contaba en Moquén, cuando empecé a tocar, medio que empecé a hacer esto. Yo en ese momento era fanático del new metal, y de alguna manera quería combinar esos dos mundos, y lo único que conocía era Prodigy o cosas muy lejanas que aparecían en Rammstein. Después conocí todo lo que era la industria verdaderamente, como, no sé, Fameflag o Wounded, todas bandas así industriales, y dije, wow, o sea, como que no estaba tan errado, medio como Nine Inch Nails también, pero como en el último tiempo, todo lo otro siempre era más tirado a banda. Bueno, y ahora como que puedo volver a eso, integrando ya como sintes analógicos reales, y eso también le da como un sonido y un valor que está buenísimo. Yo lo que les quería preguntar, esto, bueno, creo que no sé si lo mencionamos al aire o fuera de aire, pero esta colaboración no solo es el primer track publicado que tienen juntos, sino que es hasta el primer track de la primera colaboración que hicieron, ¿no? Ustedes en conjunto, ¿correcto? Sí. Sí. Bueno, y la pregunta es, ¿hay algún plan para ahondar un poquito más en este trabajo en conjunto? Porque consta que promete bastante, estaría bueno escuchar otras experimentaciones. No tenemos plan, pero no sé, de repente por ahí pinta uno, aparece algún plan. Vamos a tener que financiar uno, Pato. Mira, también hay posibilidades de que, por ejemplo, se me ocurre de que hagamos cambios en el orgánico, digamos, y que además yo toque otros instrumentos. Yo tengo otros instrumentos también. Seguramente ustedes saben que también toco sintetizadores, que tengo otro instrumento antiguo que hace un tiempo no uso, que es una lira, por ejemplo. No sé, como que siempre podemos seguir experimentando un poco con el orgánico, con la instrumentación, ¿no? Y probar a ver qué pasa. Así que podríamos. Tal vez sería bueno encontrar, unir tu parte compositiva, que me entiendes, o hasta directora, como me refiero por ahí a las composiciones y a las obras que tenés con partituras no tradicionales, e incluso con utilizar objetos, instrumentos, ¿no? como te he visto tocar papel y cajas de madera, o lo de el lápiz, quizás hacer una obra específica para ustedes dos con esa concepción. Ahí hay que ver qué piensa Martín, pero más allá de eso, me actúo mucho mediante, en mi caso, por lo menos, mediante, a partir de lo que surge, pensar algo. Está bueno cuando es al revés, pero a veces es como, bueno, me invitaron a tocar a algún lado, medio como lo que pasó, ¿no? Me invitaron a tocar. Bueno, lo invito a Martín. O me invitaron a tocar en este lugar, pero la condición es tal cosa. Bueno, Martín, ¿qué querés hacer? No sé. Me gusta mucho, a partir de lo que surge, que siempre aparecen cosas para hacer, ir haciendo preguntas y planteando estrategias distintas, ¿no? Sí, también creo que es eso, como que por lo menos a mí me pasa que puedo. Me pasa que siempre que toco, improviso. A veces tengo como algunas pautas ya pensadas para que no me agarre pánico, pero igual después las violo todas y termino haciendo otra cosa. Y me pasa que eso, que depende el lugar, cómo llegué y cómo me sentí, cómo me siento en el momento donde me puse a tocar, si tengo frío, si tengo calor, todas esas cosas afectan completamente a lo que voy a hacer, porque es como que entro en un estado de trance para tocar. No estoy muy consciente de lo que está pasando. Entonces, cuando es así, cuando suelo colaborar, es como que formo un diálogo sonoro. Estoy escuchando y estoy haciendo según lo que escucho y lo que siento que proviene de la otra persona. La verdad que es un montón de información, estuvo muy bueno, todas sus visiones y todo su pasado. La verdad que sí, terminás como encontrando otra forma de ver a los músicos, está buenísimo. Yo personalmente conozco a ambos hace años y también aprendí cosas más. Bueno, me parece, bueno, tal cual, súper interesante lo que contaron. No sé, chicos, si quieren por ahí contar algo más respecto del disco o de la idea que estamos implementando todos en conjunto del sello. Por nuestra parte, es un agradecimiento especial por estar siempre presentes y por entregarnos este material para debutar con nuestro canal. Y bueno, ojalá sea el primero de varios otros. Sí, ojalá. Sí, miren, acá yo ya que estoy, tengo la fecha, que no nos acordamos, que fue el jueves 3 de mayo, en el ciclo Encrucijada, y tocamos Alma, La Prida, Mafien, yo, Capitales de la Industria, Javier Bustos, Masivo, y las visuales fueron de Manuel Embarce. Y todo esto fue en mi casa en el 2018, así que imagínense que haber intervenido en nosotros, ustedes, como sello, hizo que podamos sacar este tema que lo veníamos postergando. Este registro de la luz. Hace 2 años sí. Y medio fue la grabación, mirá, perfecto. Es que no tengo recuerdo de si fui, lo cual habla mal de mí, pero bueno. Es que justo fue un jueves, eran fechas complicadas. Era medio tarde también. Bueno, yo no me acordaba si me habían invitado a mí o lo habían invitado a Martín. Me parece que es eso, el síndrome de tener más de 30 y pico, y que en un momento la memoria te empieza a jugar mal la pasada. Síndrome de invierno marquista. Claro, por eso no hay épocas que todos queremos olvidar. Sí, sí, ahora vale aclarar fuera del tema, en este momento de pandémico, más allá de que no podemos estar viendo las caras físicamente, hay un montón de cosas que están sucediendo online, digamos, y que están buenas como para los artistas audiovisuales o experimentales, como para mostrarse con otras personas. El ciclo Vido, por ejemplo, está buenísimo, que de pronto se junta gente de Argentina con gente de cualquier punto del mundo, y así, bueno, un montón, como Radio Caso, por ejemplo, también. A full Radio Caso es un comienzo pandémico y ojalá que se quede para siempre, porque bueno, yo justamente en el programa anterior lo mencionaba, la verdad es que la programación que se ha venido armando y desarrollando a lo largo de los meses es cada vez más impresionante. Hay un montón de programas, un montón de data, un montón de gente que sabe mucho, hablando y contando experiencias y conocimiento, así que la verdad que es tremendo el trabajo que está haciendo y los felicito y les agradezco, Alma, y Caso en general. Bueno, en nombre de todo el equipo te digo gracias. Estamos ahí trabajando, haciendo lo mejor que podemos. Bueno, amigos, si no tenemos mucho más nada para contar al respecto, aparte ya estamos pasaditos de tiempo, vamos a pasar a escuchar el disco, vamos a escuchar el track, ¿sí? Nuevamente, les recontra y agradecemos la participación y la presencia y el tiempo de hoy. Y bueno, vamos a escuchar Bruma, entonces de Alma, La Prida y The Fin, grabado el 3 de mayo del 2018, previo a la presentación en vivo, grabado en la casa de Alma, en el Parque Patricios. Espero que disfruten esta hermosa conjunción del mundo orgánico y instrumentación medieval con el mundo analógico y de construcción casera de Martín. Así que gracias nuevamente, Alma y Martín. Por nada. Gracias a ustedes. Adiós y nos vemos un ratito nosotros después del tema. Thank you. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del programa y de las charlas que tuvimos acá con Pato y con Martín y con Alma, que les hayan gustado las dos ediciones, que es con las que estamos debutando con el sello Drone Celebration Documents, Forma del Continente de Arma, que fue lo que escuchamos primero, y luego Bruma de Alma Latina y Fin en conjunto. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos como todos los meses, gracias por seguirnos en nuestro Instagram, Drone Celebration, así como ahora tenemos una página de Facebook también, Drone Celebration, Drone Celebration Radio, nos pueden ubicar, y gracias a, nuevamente a Caso y a la Casa Nacional de Bicentenario por el espacio, y bueno, les recordamos que los aquellos artistas sonoros interesados en esta nueva plataforma que estamos lanzando, pueden comunicarse y sería buenísimo hacer cosas en conjunto por las redes sociales o a nuestro mail dronceleveraciónradio@gmail.com. Gracias y hasta la próxima. Este programa fue presentado por Radio Caso.